ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Has notado, mi amigo, cómo suben los precios? ¿Has notado, mi hermano? Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Con ustedes aquí estamos, una vez más en vivo y en directo. Buenas tardes, mundo. Esto es tremendo, pero sí, señor, con ustedes estamos otra vez. Buenas tardes, América. Bienvenida a la audiencia de Argentina, que nos escucha. Paraná, Entre Ríos, La Pampa, allá nos están escuchando. En Buenos Aires, Dios le bendiga. San Luis, Santa Rosa, Uruguay. Buenas tardes, Chile, a través de sus emisoras respectivas. Ahí en el Perú, estamos en Ancash, Chimbote, Piura, con ustedes también en Venezuela, en el estado de Zulia, estamos en Maracaibo, Dios le bendiga a ustedes. Con ustedes también en Honduras, Choluteca y Puerto Cortés, Usulután, El Salvador, Poza Rica, Veracruz, México. Miami, Florida, desde el sur de California, a través de Voz de Restauración con ustedes. Y las emisoras locales aquí en el estado de Texas. Dios les guarde y les bendiga. Cristo me ama. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano para ustedes. Transmitimos desde nuestros estudios en el 9426 de la calle Telefón, donde está el local de nuestra iglesia. Tenemos en el día de hoy, esta noche, servicio a las 7:30 de la noche, 9426 Telefón, 7:30 de la noche. El día sábado tenemos servicio a las 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, y el día 31 de diciembre, que eso es el próximo lunes, este lunes, vamos a tener entonces el servicio especial de recibimiento de año, el lunes, comenzando a las 8 de la noche. No tengas más miedo. El lunes es desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Así que este es el horario de este fin de semana. Donde ustedes estamos muy contentos. Dios les bendiga. Esto es tremendo, pero Él me guardará. Esto es tremendo. Eso dice David Ortiz. Esto es tremendo. Esto es tremendo, pero Jesucristo muy pronto vendrá. Cristo me ama. Esto es tremendo, pero Él me guardará. Esto es tremendo, pero Él nunca me deja, no. Esto es tremendo, pero Jesucristo muy pronto vendrá. Esto es tremendo. Yo creo que es tremendo, sí. Todas las cosas, hermano, que están pasando. Bueno, yo sé que muchos de ustedes están esperando que haga algún comentario sobre lo que pasó en Pakistán en el día de ayer. Pero hay algo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Tiene que ver con el islamismo radical y tiene que ver con algunas de estas cosas. Yo le he dicho a ustedes que realmente nosotros estamos La guerra actual contra el terrorismo es una guerra, aunque los gobiernos y los países no lo quieran admitir, porque no lo van a admitir, obviamente, pero la guerra contra el terrorismo es una guerra que tiene que ver con, tiene que ver directamente con, es una guerra religiosa, realmente. Es completamente diferente al enfrentamiento ideológico. Por ejemplo, en la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, los países del bloque oriental versus los países del bloque occidental, este tipo de lucha era una lucha ideológica, obviamente. La ideológica en el sentido secular, pero en el día de hoy el asunto que se está dando con el asunto del islamismo realmente es una guerra religiosa. Y hermanos, desde el surgimiento del islamismo por allá en los años 500 nació Mahoma, en los años 600 vino después de Cristo, vino el islamismo, se estableció la religión islámica. Y si usted estudia la historia, es una continuación donde la parte culminante la estamos mirando nosotros en el día de hoy, pero realmente ha sido un avance desde el tiempo de las cruzadas, cuando los pueblos y países europeos en varias campañas militares en los primeros siglos, siglo 7, siglo 8, por allí siglo 9, siglo 11, siglo 12, varias veces hubo campaña contra el avance de los califas y los gobernantes musulmanes en las famosas cruzadas. Vemos nosotros que aunque el mundo, el último imperio musulmán fue el imperio el imperio otomano, que terminó dando lugar a la Primera Guerra Mundial en los años de 1914, cuando el islamismo estaba avanzando en Europa en una forma tremenda. Lo estoy comentando esto para que usted entienda que esta lucha no es una lucha que de ahora, ni es algo que comenzó ayer o comenzó en el 11 de septiembre del 2001 con el derribamiento de las torres. Esto es algo que tiene ya miles de años, estas luchas, y es un enfrentamiento ideológico por un lado, pero también religioso, que se traslada al campo político-económico, obviamente. Y digo esto porque hay mucha gente que está tratando, hay muchos pacificadores, y es cierto que la Biblia dice bienaventurados los pacificadores. Hay gente que quiere buscar una solución pacífica a todos estos problemas. La realidad es que nosotros no miramos que pueda haber paz realmente. Es más, la Biblia nos dice que es con la llegada de Jesucristo, el príncipe de paz, que habrá paz en este mundo. Y yo tengo un artículo aquí en la mano. Este artículo salió publicado en dos fechas diferentes por dos empresas noticiosas. El primero salió publicado el 21 de este mes por Prensa Asociada y está fechado en Malasia, dice Kuala Lumpur, Malasia. Y el segundo artículo que tengo en la mano habla de lo mismo. Está publicado, fechado el 28 de diciembre, es decir, el día de hoy. Y la historia es la misma, dos fuentes diferentes. Y es interesante esto, porque incluso en este programa mucha gente me ha llamado y me ha dicho, hermano, Alá, el Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de nosotros. Y he escuchado a mucha gente hablar y decir, hermano, pero si adoramos al mismo Dios, pero si es el mismo Dios, ¿por qué peleamos? ¿Y acaso Jehová, el Dios de Israel, Damay, que se llama de otra manera, pero es el mismo Dios. Y hermanos, yo, si usted ha estado y ha sido oyente fiel de este programa, varias veces yo he dicho, hermano, no es lo mismo. Yo le he dicho en este programa que Alá es un ídolo. Cuando Mahoma, en los años 500, comenzó el establecimiento del islamismo en la provincia arábica, los árabes eran sencillamente tribus nómadas en el desierto de la península arábica. Adoraban muchísimos dioses, de los cuales Alá era uno de los principales. Y Mahoma lo que hizo fue prácticamente quitar el nombre de los demás, es decir, hacer de una nación o de unas tribus politeístas, es decir, que adoraban muchos dioses, sencillamente hizo un grupo monoteísta, alguien que adora a un solo dios. Pero eso no significa que el monoteísmo islámico sea comparable al monoteísmo judío o al monoteísmo de nosotros los cristianos. Nosotros adoramos el verdadero Dios, adoramos al Dios de Israel. Y esto es importante. Cuando Dios, por ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés para que éste fuera a librar al pueblo de Israel en Egipto, note que cuando Moisés le dijo, ¿cómo tú te llamas? Porque quiero que me diga cómo te llames, me van a preguntar quién te envía. Dios se reveló, y ahí donde revela el nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová, o Yahvé, es lo mismo. Porque en hebreo es Yehovah, que es las cuatro letras de la cual se ha idiomatizado el nombre Jehová o el nombre Yahvé, pero originalmente solamente son las cuatro letras hebreas, Yehovah. Eso fue lo que Dios reveló realmente. Y esta revelación de parte de Dios para con el pueblo de Israel, ese es el nombre y ese es el personaje, el único Dios. Dios no se reveló como Alá o como cualquier otro dios con otro nombre. Ahora, el artículo que yo tengo aquí, habiendo hecho este comentario, es exactamente, los musulmanes están confirmando que Alá no es el dios de los cristianos. Y esta es la importancia que tiene. Y aquí dice, comienza el título, y esto está fechado en Kuala Lumpur, Malasia. Malasia es un país que está cerca de Japón, cerca de las Filipinas en el Pacífico, y es un país musulmán. Dice aquí, un periódico de Malasia está reportando que los cristianos en esa nación musulmana, y valga el asunto, nuestro programa se está escuchando en Malasia, tenemos audiencia en Malasia, así que la gente de Malasia que hablan español y están escuchando nuestro programa, que han confirmado audiencia en nuestro programa, saben de lo que nosotros estamos hablando. Dice aquí que este periódico de Malasia está reportando, o ha reportado, que los cristianos en esa nación musulmana les ha sido prohibido usar la palabra Alá. Ajá. Y dice, nosotros, dicen ellos, no podemos permitir que otras religiones utilicen para llamar a su Dios el nombre de Alá, dijo el ministro de Seguridad Interna del gobierno de Malasia. Dice, el ministro de Seguridad Interna del gobierno de Malasia ha dicho que solamente los musulmanes pueden utilizar la palabra Alá. Y dice, esto surgió cuando una publicación católica, dice, en sus escritos utilizó el nombre Alá para llamar a Dios. Dice el periódico Herald, que es un periódico semanal católico, usó la palabra Alá y dice, se le ha advertido de que pueden perder, si siguen usando la palabra Alá, su permiso de publicación. En el reportaje dice, se ha movido, este reporte dice, ha movido, tratando de cerrar la casa pública de publicaciones que tiene 13 años operando en Malasia. Dice, este periódico es obtenible o publican en idioma inglés, en el idioma malay, que es el idioma de Malasia, en el idioma de los chinos, en mandarín, y en el idioma tamil. Tiene una circulación de 12,000 y dice, pero si no renueva su permiso de publicación, no puede operar. Bueno, prácticamente esta es la situación. Dice, en el idioma, en la publicación, en el idioma de Malay, en el idioma de la República de Malasia, la traducción bíblica en el idioma malay, ellos la tradujeron poniendo el nombre de Alá, la Biblia católica en el idioma malay, en vez de poner Jehová, han puesto Alá en el idioma malay, y en el idioma malay, para poner Señor, han puesto la traducción Tuhan. Tuhan en malay es lo que traduce el nombre de Señor. Y el nombre Alá lo pusieron ellos para traducir el nombre Jehová. Y esto ha enfurecido tremendamente a la población islámica, diciendo que nadie que no sea musulmán puede utilizar el nombre Alá para llamar a Dios, porque el nombre Alá es solamente el Dios musulmán y no es el Dios de los cristianos. Tremendo esta publicación, y es exactamente, viene a confirmar esto, lo que yo le he dicho, y le voy a decir a algunos de ustedes que me han llamado en otras ocasiones, incluso algunos han llamado peleando, alegando conmigo, tratando de discutir, y diciendo que yo he estado equivocado, porque Alá y Jehová es el mismo Dios, y muchos han discutido conmigo, y yo muchas veces le dije a ustedes, la respuesta es no. El nombre del verdadero Dios es Jehová, es el Dios de Israel. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el único Dios. La gente puede llamar Dios y decir, yo adoro a Dios, pero hay que ver a qué Dios están adorando. Porque cualquiera puede decir, yo sirvo a Dios. Para muchos, Satanás es el Dios de ellos. Y si usted va a la iglesia satánica o a los satanistas y usted le dice, si ellos adoran a Dios, le van a decir que sí. Pero para ellos, el Dios que ellos adoran no es el Dios que yo adoro. ¿Se da cuenta? En muchos círculos religiosos, la gente menciona el nombre Dios, porque el nombre Dios, aunque la traducción Elohim es lo que traduce del hebreo Dios, y obviamente Elohim o Dios es una alusión a el nombre Jehová o Jehovah, el nombre Jehová o Yahvet, que es el mismo nombre, es una indicación a quién se está refiriendo al nombre personal. No obstante, el nombre Dios en el día de hoy se ha dilucidado mucho, y la gente puede ser dioses hasta de un pedazo de palo y decir, este es mi Dios, como pasó en la idolatría. Entonces, los cristianos, nosotros, el Dios de Israel, el Dios a quien adoró Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que se les reveló a Moisés, el Dios que dio la Torah, que dio el Antiguo Testamento, los profetas, que le habló a los profetas del Antiguo Testamento, ese es el Dios que nosotros los cristianos adoramos. ¿Se da cuenta? Ese es el único y verdadero Dios. Ahora bien, este reportaje noticioso y periodístico sencillamente nos ha confirmado, ellos dicen, no, el nombre Alá, solamente los musulmanes, porque ese es el Dios musulmán. Obviamente, en la mentalidad de ellos, ellos creen que Alá es el verdadero Dios. En la mentalidad de ellos creen que Alá es el Dios universal, pero si usted estudia la historia, antes del islamismo, las tribus de las nómadas de la península arábica adoraban, entre otros dioses, a un Alá, que era, dentro de todos los ídolos que ellos adoraban, el más importante. Mahoma lo que hizo fue es que quitó a todos los demás y dejó ese solo. Pero el verdadero Dios, por su propia revelación, porque Dios reveló a Moisés la verdadera revelación, el nombre de Dios es Jehová. Por lo tanto, esto prácticamente nos pone a nosotros en el mismo centro de lo que nosotros hemos estado hablando, de lo que nosotros hemos estado diciendo. Y si usted denota, prácticamente esto viene a confirmar lo que tantas otras veces nosotros en este programa hemos comentado. Así que podemos decir que esto está tremendo, ¿no? Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, con respecto a lo ocurrido, yo sé que algunos de ustedes me van a preguntar o tienen curiosidad, en Pakistán, la muerte de la ex primer ministro, que iba a correr ahora para primer ministro de Pakistán, pues prácticamente no hay mucho que decir con respecto a eso. Hay una mezcla de terrorismo allá en Pakistán, Al-Qaeda tiene su brazo allí, no se sabe si fueron la gente de Osama Bin Laden o si fueron la misma gente del Servicio de Seguridad de Pakistán, que tienen simpatía por el terrorismo. El país está dividido, hay dentro del grupo en Pakistán hay gente que son prodemócratas, hay otros que son pro norteamericanos y otros son pro Osama, y no se sabe cuál de estos grupos actuó en contra de la ex primer ministro. El asunto es que las cosas se complican en esa parte del mundo. Yo hablaba con mi esposa Marta anoche y mientras mirábamos las noticias comentaba con ella, y en verdad meditábamos y pensábamos y comentábamos de cómo el mundo está entrando en un desorden, un tremendo desorden en todas partes, y es lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos habla y nos dice en estos últimos días, cuando se habla en Mateo 24 de guerra, rumores de guerra. Guerra han habido siempre, hermanos míos, desde que el mundo, el hombre ha batallado y se han matado uno con otro. Pero cuando la Biblia habla de estos conflictos, nación contra nación, reino contra reino, hay una palabra que allí se utiliza del griego, la palabra etnos, nos habla de grupos étnicos contra grupos étnicos. Y también nos habla de un estado de agitación en el mundo. Y yo le decía a Marta, mira, todo esto se va a estar dando y se está dando, donde no habrá gobierno, ni nación, ni país que pueda decir, vamos nosotros a ponernos de acuerdo. Podrán hacer mil conferencias de paz, pero la Biblia misma señala que no hay paz para el impío. Y en este estado de agitación, yo estaba mirando el discurso ayer, breve, del presidente de los Estados Unidos, reaccionando a la noticia de la muerte de esta señora, que era una líder importante en la política de Pakistán. Y yo miraba la cara del presidente sombría, se miraba la cara muy sombría, una mezcla como de tristeza y enojo se le miraba al mismo tiempo, como de, quizás no de enojo, quizás no sea la palabra, pero una mezcla como de en inglés sería disappointed, una mezcla de de como de sorpresa, como no lo puedo creer, algo así. Y no crea, hermanos y amigos, que esa es la situación del mundo. Y es el caldo de cultivo. Ya las cosas apenas comienzan. Esto se va a hacer pedazo realmente. La organización de los gobiernos del reino de la tierra. Es ahí en este ambiente donde la Biblia, la palabra de Dios nos dice, surgirá el anticristo. En un ambiente donde no haya ni seguridad, donde no haya seguridad fronteriza, nacional, los ejércitos en estado de alerta, enfrentamientos en diferentes lugares, sin solución, la gente se sentará a negociar, pero nadie tendrá realmente la disposición genuina de parar la violencia y las cosas. Es allí en ese ambiente donde la Biblia nos señala que se levantará este personaje y en una hora se le va a dar el control y el poder, y con poderes sobrenaturales pondrá a la gente de acuerdo por breve tiempo, firmará tratados, firmará pactos, y lanzará por breve tiempo la paz en el mundo. En Apocalipsis capítulo 6 lo vemos entrando en un caballo blanco con un arco, pero sin flecha, dando a entender que viene en son de paz. Y dice que con engaño y lascivia, con engaño y lisonja, conquistará el corazón de la gente. Y la gente creerá que todo va a estar en orden por breve tiempo, hasta que todo se rompa, comenzando con la naturaleza, los elementos, los cósmicos, meteoros, cometas, incendios, que nos habla la Biblia en los primeros años de la gran tribulación, y todo se resquebrajará, siendo peor que el inicio. Hermanos, estos son los principios de dolores que estamos mirando en la tierra, y se percibe esto realmente. Por eso este programa sigue diciéndole a todo el que tenga oído para oír, que oiga. A todo el que se quiera salvar, hay un medio de salvación. Nosotros se lo hemos presentado, es el medio de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera y nos redimiera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Todo aquel que en Él se plante pueda estar firme, y un día el Señor nos saca de la tierra, conforme dice Tesalonicenses 4, nos lleva para luego retornar 7 años después a un reino de 1000 años. Esto es lo que la Biblia nos habla y nos dice. Y estos son los días de los cuales los predicadores de antaño nos predicaban, nos advertían, nos hablaban, y nosotros lo estamos mirando. Así que el que quiera, piense, está firme, que no caiga. El que quiera salvarse, la puerta está abierta y la invitación está hecha. Y usted acérquese a la iglesia cristiana, busque salvarse, acepte a Jesucristo, y esto es lo importante. 713-991-5760, vamos a abrir las líneas telefónicas. Si tú le perteneces, no tengas más miedo, alza los ojos al cielo, respira profundo y comienza a cantar, sí, esto es tremendo. 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral. 713-991-5760, la línea está abierta y usted puede llamarnos. Esta noche tenemos nuestro servicio comenzando a las 7:30 de la noche, 9426 teléfono. El día de mañana, 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Y este lunes, en la víspera de Año Nuevo, comenzamos a las 8 de la noche. Pero Él nunca me deja, no. Esto es tremendo. Pero Jesucristo muy pronto vendrá. ¡Ay, ay, ay! Esto es tremendo. 713-991-5760. Esto es, bueno, además de tremendo, es diálogo pastoral. Y con ustedes estamos. Entonces, es bastante claro la situación que se está dando en el mundo. Y en verdad, hermanos míos, esto nos habla del retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, llámenos, haga su pregunta sobre cualquier situación que edifique su vida en esta hora. Llámenos al 713-991-5760. 713-991-5760. Comienza la llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, hermano, buenas tardes, Dios bendiga. Tengo una preguntita. En el rapto de la iglesia, en el rapto del pueblo del Señor, ¿qué tan importante es estar lleno del Espíritu Santo o tener el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, depende de lo que le llamemos bautismo del Espíritu Santo, porque la iglesia no se pone de acuerdo todavía sobre lo que es bautismo del Espíritu Santo. Para algunos mezclan el bautismo con los dones y otros dicen que el bautismo es los dones. Entonces, lo importante para irse en el rapto de la iglesia es usted lo que tiene que tener a Cristo en su corazón, habiendo sido sellado por el Espíritu Santo, y el sello del Espíritu Santo lo recibe cuando recibe a Cristo, según Efesios capítulo 1. ¿Okay? Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Referente al tema que usted tiene, en verdad es, yo trabajo con unas personas de Pakistán, y están ellos conmovidos pues con lo que le pasó a esta señora, pero ellos le echan la culpa a Osama Bin Laden. Bueno, es que no se sabe, ni yo sé, ni ellos saben, ellos están aquí, apenas que Osama lo haya llamado a ellos para decirles lo que pasó, nadie sabe, las investigaciones apenas comienzan. Esta mañana estaban hablando de que fue una bala de alto calibre. Por ejemplo, hay algunas preguntas que yo tengo que hacer. Ella venía saliendo de un meeting, de un político, de una reunión política. Venía en su carro. Número uno, cuando ella llegó a Pakistán, había un acuerdo de que se le iba a dar seguridad. La seguridad que ella, no se le dio seguridad desde que ella llegó. El primer día que llegó, trataron de matarla con un carro bomba. Y no la mataron porque minutos antes se había ella parado a quitarse los zapatos. En segundo lugar, el gobierno de Pakistán no le dio a ella la seguridad, ni le dio carro blindado, ni le dio las Fuerzas Armadas para cuidarla, y muchas veces ella se estaba quejando. Yo ayer estaba mirando una carta que ella mandó a Estados Unidos a uno de los abogados de ella aquí, diciéndole, si me pasa algo, échenle la culpa al presidente de Pakistán. La segunda cosa es, cuando ella salió de la reunión política, en el carro que ella iba, ella abrió la parte de arriba del carro, que era como una limusina o algo, y sacó la cabeza para decir adiós, se paró en el asiento, y es ahí donde aparentemente, según dicen, le dieron los balazos. Alguien estaba en un techo, algún francotirador. Entonces la pregunta es, ¿cómo este francotirador sabía que ella se iba a parar, iba a sacar la cabeza? Ahora bien, última noticia que acabo de escuchar hace como una hora, dice que no tenía herida de bala, sino que se le rompió el cráneo cuando se cayó dentro del carro. En otras palabras, todavía no se sabe. Le he dado ya tres versiones diferentes. Nadie sabe realmente. Hermano, estas personas, los musulmanes prácticamente, ellos no van a quedarse. Ellos van a seguir hasta ver hasta dónde van a llegar. Hermano, el musulmán en su religión, en su libro sagrado de ellos está estipulado que el cristianismo, en la fe de ellos, el cristianismo y el judaísmo, los judíos y los cristianos, según ellos, no deben de existir. En otras palabras, mientras Israel exista y haya un judío, y mientras haya cristiano, ellos van a estar luchando y peleando. Por lo tanto, no se va a hacer paz con ellos. En segundo lugar, la parte más radical del islamismo, ellos dicen que el rey de ellos, el doceavo Mahdi, no vendrá hasta que no comience la Tercera Guerra Mundial. Entonces ellos, para que él venga, tienen que comenzar a hacer una revuelta mundial de donde él, según ellos, va a gobernar el mundo entero. Entonces, entonces una gente que crea de esa manera y cree que su deber es hacer violencia y desestabilizar el mundo para que su rey venga a gobernar, entonces no se puede hacer paz con gente así. Ok, hermano, muchas gracias y Dios nos lo bendiga por la enseñanza que nos está dando hoy. Dios le guarde a usted. Llamada buenas. Dios te bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Gracias. Realmente, esto ayer en una de las noticias que yo observé en CNN, dijeron un analista de relaciones diplomáticas de Estados Unidos y el Medio Oriente que se iba a abrir unas puertas para poder entrar en un terrorismo mucho más grande de lo que hemos visto ahora. Claro, que sucedió. Claro, mire, Pakistán tiene cerca de 100 bombas nucleares, tiene Pakistán en la mano. El ejército de Pakistán está dividido. Hay parte, elementos del ejército de Pakistán que están de acuerdo con Osama Bin Laden. No debemos nosotros de equivocarnos con respecto a esto. Vamos un poquito atrás a la política. En el tiempo de Reagan, la persona que ayudó a Reagan a sacar a los rusos de Afganistán fue esta señora. Ella gobernaba, era la persona que gobernaba cuando Reagan era presidente aquí. Ella gobernó dos periodos y luego la depusieron, la quitaron del gobierno y la acusaron de corrupción. Ahí es donde surgió el que era primer ministro antes de Musharraf y luego Musharraf le dio un golpe de Estado al que era primer ministro después de ella. Esa es la situación. Ahora bien, ella fue la persona que ayudó a Estados Unidos, prácticamente usando a Pakistán como base para establecer la lucha de los Mujahidin, creo que así se dice, que eran los guerrilleros que pelearon contra los rusos. Entonces, ella era una aliada de los Estados Unidos. El punto es aquí que prácticamente la inteligencia de Pakistán fue la que ayudó a subir, después que tumbaron sacaron a los rusos, vinieron los talibanes y la inteligencia y la policía secreta de Pakistán fueron los que ayudaron a subir a los talibanes a Afganistán, porque son de la misma religión. Y parte del ejército está a favor de los países occidentales, pero parte del ejército está a favor de los talibanes. En otras palabras, ese país está completamente dividido. Y este señor Musharraf está solamente bailando bajo el ritmo de una música que cuando le conviene para mantenerse se va del lado de los talibanes y cuando le conviene se va del lado de Estados Unidos, tratando de ver cómo sostiene el asunto, sin irse ni para un lado ni para otro, y mantener la unidad. Porque si se va para cualquiera de los dos lados, ahí se va a armar una guerra civil. Y realmente ayer en la conversación que él estaba dando, dice que aquí no se lo podía culpar ni a los chiitas, ni a los sunitas. Algo sí estaba queriendo yo entender en la versión que él estaba dando. Pero lo que sí se podría entender de que aquí se iba a abrir no relación diplomática entre los países cercanos de ese territorio, sino que iba a crecerse un odio, una ira entre ya actuar violentamente. Pues claro, Posiblemente tienen ahorita una poquita de evidencia de que posiblemente usó a esta persona para poder ser el francotirador para que cayera esta persona. Pues vamos a ver qué va a pasar, pero la cosa no pinta bonita, es lo que le voy a decir. Y mire cómo estamos recibiendo el 2008. Esa es la situación y por eso esto hace más valedero lo que por años este programa ha dicho. A mí me han acusado aquí de extremista también en este programa y me han criticado como usted no se puede imaginar. Estas cosas nos ponen a nosotros para que la gente recuerde todas las cosas que en este programa se han dicho. Correcto, hermano, y yo lo felicito por su programa y que este año nuevo sea de gran mejor bendición y enseñanza, y a través de estas noticias que usted nos trae, son noticias también que nos profunda a estar estable y firmemente en la palabra de Dios. Amén. Bueno, Dios me lo bendiga muchísimo a usted, mi hermano, gracias por llamar. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Línea libre ahora. Esto es tremendo. llama. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, mi pregunta es, hermano, hay unos ministros que tienen su programa hasta en la televisión. Que bueno, yo no quiero ponerme a criticar ministros ni hablar de ningún otro programa. Bueno, hay unos hermanos ahí que... No quiero, pero oiga bien, no quiero ponerme a comentar de ninguno otro hermano. ¿Okay? Ok, la pregunta es esta. Hay quienes piensan que las bodas del Cordero van a ser aquí, en la tierra y no en el reino de los cielos. Yo sé que hay gente que piensa eso, pero si usted estudia el libro de Apocalipsis, y no voy a criticarlos, ¿ok? En el libro de Apocalipsis, si usted estudia en el capítulo 19, no, vemos nosotros que en el capítulo 19 de Apocalipsis comienza la boda del Cordero. Hay gente que ha enseñado tradicionalmente que los 7 años son 7 años de boda del Cordero, y la respuesta no es así. Los 7 años en el cielo comienzan con el levantamiento de la iglesia en Apocalipsis capítulo 4, y en el capítulo 6 comienza la gran tribulación hasta el capítulo 18, y vemos que en el capítulo 19, cuando termina la gran tribulación en la tierra, entonces Jesús se propone venir a la tierra, y es allí donde se establece la boda del Cordero. Ahora, la Biblia no dice que la boda del Cordero será en la tierra, hay gente que lo supone, sino que dice, prepárate porque ha llegado la hora de la boda del Cordero, y vemos nosotros que el Señor retorna a la tierra con la iglesia, pero antes del retorno se habla de la boda del Cordero. Por lo tanto, es realmente facible el nosotros poder decir que la boda del Cordero será en el cielo, antes del retorno de Jesucristo a establecer el gobierno milenial en la tierra. Amén. Okay. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Cada día más y más. Y ahora los abortos los apruebe el Congreso. Y qué vergonzoso es el lesbianismo y la homosexualidad. Sí, esto es tremendo. Una llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, Pastor de León. Dios le bendiga a usted. Gracias, Pastor, por constantemente estarnos exhortando. Pastor, mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos nosotros considerar esto exactamente a lo que la Biblia nos dice, que esto va a ser principio de dolores? Pues estamos mirando la tierra, hermano, revolteándose por todas partes, y las naciones, los pueblos y países. Yo creo que es el comienzo de un desorden mundial de grandes proporciones que va a terminar trayendo la gente clamando a viva voz un líder que ponga orden en el mundo, y va a traer al anticristo. Entonces yo creo que todo esto, estas cositas que están pasando y que siguen pasando, una guerra contra el terrorismo que no ha generado la paz que la gente busca, porque pactos y convenios políticos que no llegan a ninguna parte, yo creo que el desorden se va a dar, y se está dando a grandes proporciones se va a dar. Entonces, Pastor Ervi, quiere decir que ya pronto se hace presencia de ese personaje, pero la iglesia vamos a partir. La iglesia se va antes de que se manifieste, lo que la Biblia dice. Ok, Pastor. Ok, Dios le bendiga. Así que la ida de la iglesia al cielo está a la esquina, a la vuelta de la esquina, como ladrón en la noche, en un momento dado cuando nadie lo espere, en estos tiempos. Llamada buena. Pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde. Quería yo hacerle una pregunta. No, pues yo no entiendo mucho, Pastor, lo de los 1000 años. Incluso anoche estaba yo leyendo en Apocalipsis de los 1000 años. Pero yo no entiendo mucho. Yo quería ver si usted me... Bueno, los 1000 años, el Señor se lleva a la iglesia al cielo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y luego... que se va a la iglesia al cielo. La iglesia dura 7 años en el cielo, y en la tierra esos 7 años se marcan desde Apocalipsis 6 hasta el capítulo 18, que va a ser un terrible problema para el que se quede aquí, y las naciones, y una mortandad, juicios de Dios, 21 juicios de Dios en la tierra, terrible, bajo el gobierno del anticristo. Ahora bien, terminados esos 7 años, o esos 12 capítulos, capítulo 6 al 18, Entonces, conforme a Apocalipsis 19, el Señor retorna a la tierra para establecer un gobierno de 1,000 años en esta tierra. Después de los 1,000 años, Satanás es suelto por breve tiempo, quiere darle un golpe de estado a Jesucristo, y ahí es donde se destruyen los cielos y la tierra, y viene el juicio final. Luego del juicio final, o juicio ante el gran trono blanco, entonces viene cielos nuevos y tierra nueva, y el gobierno eterno de Jesucristo con la iglesia. Quiere decir, pastor, que después de que pase todo esto de los 1,000 años, de que los cielos nuevos y la tierra nueva, quiere decir que ahí es donde ya vamos a presentarnos. ¿Dónde vamos? Allá a presentarnos ante Dios para ser juzgados. No, señora, que la iglesia no va a ser juzgada. La iglesia, dice la Biblia, no va a ser juzgada. La iglesia es salva. Se va a presentar después del milenio, habrá el juicio final para los que no se salven, para los que no estén en el milenio. Los que se murieron sin Cristo no estarán en el milenio, resucitarán después de los 1,000 años a ser juzgados. La iglesia no va a ser juzgada. La iglesia, dice la Biblia, es juzgada ahora. Usted le hace algo a Dios y Dios le da un palo a usted. Uh-huh. Le mete una prueba, una cosa para que se arrepienta. Y la iglesia, el juicio a la iglesia, cuando dice presentaremos ante el tribunal de Cristo, es para sencillamente premiarle a usted por las cosas que usted haya hecho. Usted no será juzgada para condenación porque sus pecados fueron perdonados en Cristo. Okay, pastor, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Línea libre ahora y línea abierta. Usted puede llamarnos. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano pastor, quería preguntarle que qué tan importante es la vida espiritual de uno para que Dios lo ayude, no, para que Dios lo use para sanar a los enfermos. Ay, hermana, bueno, aquí estamos metiéndonos en otro asunto. Cuando llama a la vida espiritual, estamos hablando de que si el Señor va a permitir que usted con dones recibidos lo ponga en práctica, obviamente tiene que estar con Dios. Tiene que vivir para el Señor. Porque aunque la persona pueda operar dones, no podrá, tenga la facultad de operar dones, se hace inefectivo si usted vive una vida mundana. ¿Ok? No hay confusión, hermano. Usted tiene que santificarse. Pero ¿cómo sabe uno a qué punto llegar? Por ejemplo, los apóstoles, milagros. Hermana, Dios me la bendiga. No puedo yo aclararle todo esto ahorita en 30 segundos, casi imposible. La persona, para Dios poder usarla, tiene que estar alineada con el Señor. ¿Hasta qué punto, dice la hermana, qué profundidad? Es algo muy subjetivo, realmente. Llamada, buenas, Dios le bendiga. Amén, Dios lo bendiga, pastor. Mi pregunta es esta, pastor. Cuando el Señor venga a establecer su reino aquí en la tierra, pastor, por los 1,000 años, ¿nosotros vamos a estar con él aquí o...? En el milenio será en la tierra. Los 1,000 años la iglesia va a estar en la tierra. Después del milenio, cuando la tierra nueva, la iglesia va a estar con Cristo en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor le ha prometido cielo a la iglesia. ¿Y la tierra nueva para quién será? Para Israel y para las naciones salvadas en la gran tribulación. Ok, Dios lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a Israel en la nueva Jerusalén, las naciones en el resto de la tierra. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga. Dios le guarde. Pastor, me voy a salir un poco del tema. Estaba mirando yo un programa de televisión por casualidad, yo estaba lavando en la lavandería. Por casualidad. Y estaban pasando un programa, un top show. Ajá. Y el tema era de una hermafrodita. Uh-huh. Y ella... Ok, ¿cuál es la pregunta? Bueno, estas personas, Sí, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? ¿Existen o no existen los hermafroditas? Existen, ¿y por qué nacen así? Bueno, sencillamente le voy a decir, un hermafrodita es una persona que tiene los dos sexos. Ajá. Ok, número uno, el niño cuando está en el vientre de su madre comienza a formarse, tiene tiene en sí los dos sexos, hormonalmente, número uno, hormonalmente y genéticamente se desarrolla uno en vez de otro. Por ejemplo, en la mujer, no me voy a ponerme a describir la anatomía de la mujer, pero en la mujer, ciertas partes de la mujer es sencillamente la parte del hombre que se quedó bien chiquitita, que no se desarrolló. ¿Okay? Los ovarios en la mujer son los mismos testículos en el hombre. Nada más que no se desarrolla de la misma manera. Y no me quiero entrar mucho en la anatomía de la mujer, pero la anatomía de la mujer, el útero es la misma próstata en el hombre. ¿Okay? En otras palabras, lo que la mujer hace otra cosa y se mira de una manera diferente porque se desarrolla diferente, es lo mismo que el hombre tiene, pero en una forma diferente. Sí. ¿Qué es lo que hace que se desarrollen de esta manera diferente? Sencillamente hay una orden genética y hay una orden hormonal que hace que se desarrollen diferentemente, pero la base es la misma. En los hermafroditos o hermafroditas, lo que pasa es que hay un problema genético y entonces se desarrollan los dos sexos, pero eso no indica que alguien puede ser hombre o puede ser mujer, sino que realmente, aunque tenga los dos sexos desarrollados, normalmente el individuo o es hombre o es mujer, realmente. ¿Ok? Y eso se opera, y el sexo dominante, se hace cariotipo, se hacen ciertos análisis, se sabe si el hombre es un hombre o es mujer, y se le quita el otro sexo. Oh. ¿Ok? Ok, muchas gracias, pastor. Dios amén. Bendiga. No quiero meterme a muy profundo a describir gráficamente la anatomía, porque no creo que sea un buen foro en este programa para hacer eso. Pero más o menos usted entendió lo que yo quise decir. La violencia y el crimen, y también el miedo, y hasta la energía está por las nubes y no piensa bajar, no. Esto es tremendo, pero Cristo me... Llamada buenas. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Qué buen tema está poniendo usted, está poniendo puros temas muy buenos, y ese de los 1000 años y todo eso, viera que es muy buen tema, porque muchas veces uno está confundido. Bueno, ¿no? me llamó para echarme flores o para hacerme una pregunta. Ah, pues para las dos. Sí, porque está aprendiendo uno, y pues uno tiene que estar agradecido que está aprendiendo, gracias a Dios, por medio de usted, ¿sí me entiende? Ok. Y otra pregunta, no sé si en realidad esté bien lo que le voy a preguntar, pero mi cuñada quiere ir a una iglesia que está allá muy retirado por donde ella vive, y nomás que me pregunta cómo puedo yo saber si está bien la iglesia que voy a ir o no. Le digo, pues, bueno, número uno, lo que primero que tiene que hacer es se sienta con el pastor, habla con el pastor y le pregunta cuál es la doctrina que creen, y si la iglesia tiene algo escrito sobre su doctrina, que se lo diga, y ya más o menos usted sabe si le conviene o no, antes de perder 5 años y darse cuenta de que la iglesia anda chueca. Ok, pero bueno, pues okay. Voy a tener que agarrar más información porque no... Bueno, busque la información, ¿ok? Gracias. Y hable con gente de la iglesia también, que tengan ya años, y le explique de qué se trata allí, ¿ok? Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Tengo una pregunta. Yo soy cristiano y mi esposa no, pero yo diezmo, y entonces tengo que decirle a ella sí o no. Si usted gana su dinero, y usted que gana su dinero, y de su dinero usted diezma porque usted es cristiano y sabe lo que tiene que hacer con Dios, no tiene que decirle a ella. ¿Para qué buscarse un problema? Es su dinero y usted diezma. Ahora, si va a diezmar del dinero de ella, entonces sí debe de ella de saber. Ok. Dios me lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Amén. 713-991. No, ya no tenemos tiempo. Bueno, la última llamada, 30 segundos. Llamada por aquí, buenas. Muy buenas tardes, hermanos. Dios le guarde a usted. Sí, quería hacerle la pregunta con relación a los dioses que hay en el Medio Oriente. Estaba viendo ahí una secta que se llama los Bahá'í. Uh-huh. ¿Qué nos puede decir sobre ese dios que adoran esa secta? Bueno, hermano, ya yo me voy, ya no hay tiempo para yo ponerme a dar una clase de eso. Así que se lo debo, ¿ok? Ok, está bien, la próxima. Que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Sí, no hay tiempo para esto. Dios me le bendiga, hermanos míos.